Si sos fanático de Brom, escuchá todos los martes a partir de las 21 horas, La Hora Tricolor. 60 minutos, con toda la información precisa y exclusiva. Entrevistas y el análisis profundo del equipo. Conduce Mariano Impini. Participación Hernán Fink y Ariel López. Producción general Marcelo Amitrano. La Hora Tricolor por FM 100.9 Premium Classic. Año tras año, seguimos consolidando toda la pasión por Brown. Te contamos del ansiado ascenso. Estuvimos en los buenos y malos momentos. Más de una década y media de trayectoria. Somos la referencia. Acompañamos tu pasión. Te informamos. Somos La Hora Tricolor y estamos juegue donde juegue Brown. Noches, estamos nuevamente como todos los martes a esta misma hora, a las 21 horas, por la FM Premium Classic 100.9 y también en duplex por AM 1650 Radio Fénix, por internet por www.fmpremium.com o www.radiofenix1650.com.ar. Estamos en La Hora Tricolor, hoy no con el conductor habitual Mariano Impini, cual hoy no pudo acercarse a los estudios, pero hoy tenemos un programa especial con invitados de la historia viva y actual de nuestro querido Tricolor en estos 68 años, algo que muy importante que queríamos compartir con todos. El martes pasado hicimos un programa histórico muy lindo en el tenis con jugadores, cuerpo técnico, dirigente. Hoy queríamos dar el espacio también a la historia de Brown, a la actualidad también, a todo lo que la gente que ha trabajado todos estos años, en estos 68 años, en una etapa muy importante, en momentos que fueron complicados, momentos de alegría, pero bueno, queríamos ver también, compartir con ellos y poder charlar el sentimiento de este momento tan alegre, cúspide en el club, un logro que por primera vez el Tricolor lleva a la B Nacional, pero no estoy solo acá en La Hora Tricolor, estoy con mis compañeros. A mi izquierda lo tengo a Giuliano Candoni. Muy buenas noches, Giuliano. ¿Cómo andas, Marcelo? Buenas noches a vos y a toda la audiencia. También acá está Mati Ortiz. Muy buenas noches, Mati. Gracias, Marcelo. Muy buenas noches para toda la audiencia y feliz de estar presente en esta mesa. Bueno, tenemos acá también a Fede Maldonado. ¿Cómo te va, Marcelo? Buenas noches para vos y la audiencia. Tenemos muchísima información, así que agárrense, no se pierdan este programa que está buenísimo. Bueno, también a Seba Chapolini. Hola, Seba, ¿cómo andás? Buenas noches, Marcelo, buenas noches, audiencia. Y bueno, contento de estar nuevamente en la Hora Tricolor y bueno, al lado de dos grandes que fueron, si se puede decir, glorias del club en su momento. Seguramente, como lo están mencionando vos, dos glorias, y como también está diciendo Café Maldonado, también vamos a estar con toda la actualidad, como siempre, en la Hora Tricolor, todo al instante. Pero ahora sí quiero presentar a dos historias vivas, dos historias que fueron muy importantes en el club, siguen colaborando como todo, pero los quiero presentar. Es un orgullo, un placer, y yo lo digo de parte mía personalmente, el logro que ha surgido de la B Nacional es por lo que realizó esta comisión directiva, en la cual soy integrante, el cuerpo técnico, los jugadores, pero también gran parte de todo esto, la base, la continuidad, el trabajo en los momentos muy difíciles del club, en el cual estaba muy complicado, como en representación de toda esta gente, también en representación de la gente que en este poco tiempo, porque no mucho, en muy, mucho poco tiempo pudimos, nos han dejado, nos han ido de gira varios también históricos del club, pero queremos hablar de estas personas que fueron tan, tan importantes, en el que hoy haya dado un paso importante del tricolor. Por eso lo quiero presentar primeramente a Juan Carlos Baire. Hola, Juan, muy buenas noches, ¿cómo andás? Hola, muy buenas noches. Buenas noches para toda la querida audiencia tricolor. Una enorme alegría y un sueño de mi vida fue haber podido llegar al Nacional, que era mi objetivo. Hasta aquí se me ha dado todas, así que tengo que dar gracias a Dios por este momento que estamos viviendo. También acá tenemos a Waldo Chiche Castro, conocido también, un histórico, un luchador como Juan. Un gusto también para vos poder estar compartiendo esta noche con vos, Chiche. ¿Cómo andas? Muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Marcelo, por invitarme a esta gloriosa Hora Tricolor. A toda la audiencia. Este es un logro de toda la vida. Ahora viene el apoyo total a la gente que está dirigiendo el club. Yo no me olvido, desde el primer presidente, el doctor Sánchez, a toda la gente que vino trabajando en el club, con mayores o menores éxitos. Eso ya es historia. Ahora arrancamos parece contra un grande. Nosotros también pensamos que vamos a ser grandes. Es así, Chiche. Yo quiero ver en este momento, más que las preguntas que sí, lógicamente, que vamos a hacer con todo el grupo acá en los estudios de la Premium Classic, quería a ver de ustedes dos qué nos pueden comentar. Es decir, para empezar, lo que fue en sus principios en la institución, cómo empezaron a colaborar, cómo entraron en el club, qué es lo que pasó, qué son las peripecias, las trabas que tuvieron y pudieron saltar para que el transcurso de los tiempos en nuestra querida institución haya podido estabilizarse, haya podido tener una base importante, que con todo esto ha llegado ahora a llegar a la segunda categoría del fútbol grande de la República Argentina. Para que nos puedas contar entre ustedes, explayarse todo, cómo fue sus principios, cómo fue las luchas, cuáles fueron las cosas que han ocurrido y los logros, las cosas también dolorosas, porque no fue solamente alegría, sino, pero eso lo han surgido ustedes, en representación tenemos a ustedes dos, que queríamos vivir, por ejemplo, a la gente, los oyentes, gente joven también, acá por ejemplo tenemos a Juliano, a Matías, a Fede, Sebastián, ¿no? Porque ya es un poco más grande, pero son chicos que capaz que no saben, y muchos oyentes que están acá, no saben de las vicisitudes y las cosas que han ocurrido en el club, y para que hoy por tenemos esta gloria tan importante, por eso queremos hacérsela saber y que ustedes nos puedan explayar. Así que bueno, el caso mío, entré en el club con 8 años, en el año 48. En el 54 nos vamos de Adrogué, pero yo iba a ver a Brón a la famosa cancha de Liniers, que era en General Paz, le digo así. Cuando vuelvo en el 67, iba a ver a Brón, y lo que quería ver era la camiseta de Brón, y también se cambiaba. Entonces, justamente unos momentos antes de la audición, acá uno de los chicos habla de Macho Riccardi. Entonces dice, ¿vos no te gusta esta camiseta? Iba al Cornalito y me hacía pagar el equipo. Y ahí me agarra don Ernesto Guardamaña. Y ese me hizo de broma. Bien, Juan. Bueno, para contar un poquito la historia mía de Bron, yo siempre fui un fanático del fútbol. Mi historia es que yo vine acá, soy de Chivilcoy, vine a los 17 años, me trajo Independiente, y ahora que es la historia, la vuelta de la vida, ¿no? Jugué en Independiente de los 17 a los 21 años. No hicieron opción a La Plata, que le pedía Gimnasia Grima de La Plata, y me quedé afuera. Esa fue la frustración más grande que tuve en mi vida, porque era titular, estaba jugando en tercera y en reserva, cuando estaba la famosa delantera, la Casia Checonato, Bonelli, Grillo y Cruz, estaba Navarro, Rola, entre otros, ¿no? Nosotros hacíamos de sparring de ellos, ¿viste? Era un sueño jugar contra, practicar con esa gente, ¿no? Y de chico siempre empezó mi relación con el fútbol, fanático del fútbol, ¿viste? Y cuando no me pude jugar más acá en la zona, ¿viste? Me he ido a probar a Ferro, estaba Marzolini. Y de cinco quedé yo, también. Digo, mira, tengo problemas con el pase, y ustedes lo piden a Gimnasia Grima, yo vengo. No se lo dieron. Y la vuelta de la vida, yo estaba acá con mi tío, en Guernica vivía, y tenía un boliche, tenía frente a la estación un bar y pizzería tenía. Y me puse a trabajar con él, ¿viste? Después me puse de novio, me casé, ¿viste? Y ya no me quise ir más, ¿viste? Dice, mi tío se enfermó. Me dice, me voy para el Chivilcoy, ¿te querés quedar? Digo, ya estoy acá, me quedo, ¿lo viste? Y asume mi tío en Gimnasia Grima de Chivilcoy, me manda a llamar, ¿viste? Para ir a jugar. Yo, no, tío, yo al Gimnasia no empezó mal. Yo, no, pero tú, yo eres presidente. Entonces mi viejo me dice, vení, dar una mano, ¿viste? Y me fui a Chivilcoy a comenzar a jugar, ¿viste? Y jugué en Chivilcoy hasta los 39 años, jugué en Chivilcoy. Y después, me metí de lleno acá en el Club Bron, ¿viste? Me hice socio en el año 74 y empecé ahí a la cancha, ¿viste? Y un día me dijeron si quería integrar la subcomisión de fútbol, ¿viste? Y yo, sí, cómo no, integré la subcomisión de fútbol y ahí empecé. Y después me pusieron, al año me pusieron de presidente de la subcomisión de fútbol, ¿viste? Empecé a trabajar, ¿cómo es? Con Manolo Frago, ¿viste? Ayudando a Manolo Frago como ayudante de campo, ¿viste? Después vino el querido Testone, ¿viste? Que tuvimos una amistad tremenda, ¿viste? Y ¿cómo es? Y logramos el ansiado ascenso en el año 80. Ese fue el ascenso a la C. A la C, exactamente. El ascenso a la C. Estábamos en la D nosotros. El ascenso a la C. Tengo una pregunta, Juan, ¿cómo estaba en la institución en ese momento? ¿Cuántos socios? ¿Cómo se manejaban? ¿Cómo hacían para poder mantener al club? Era muy difícil, eran otros tiempos, ¿viste? No había plata ni para pagar la luz, ni para pagar el agua, ni para pagar el gas. Hacíamos una banquita entre los que estábamos en la comisión directiva, ¿viste? Y pagábamos los servicios, poquitos socios que teníamos y que pagaban poco. Era imposible formar un equipo, ¿viste? Y el problema vino porque se fue formando el equipo con jugadores que íbamos viendo nosotros, salíamos a recorrer, íbamos a Guernica, íbamos a Lonchán, íbamos a Bursaco, mirando jugadores, a San Vicente, ¿viste? Y siempre traíamos algún pibe, ¿viste? Y se fue formando el equipo, ¿viste? Y cuando llegó el año 96-97, ¿viste? que teníamos un buen equipo, teníamos un presupuesto de 8.000 pesos, teníamos nosotros en esa época, ¿viste? Y y ascendimos a la B. Era la locura, haber ascendido a la B, era la locura. Dice, ¿cómo van a ascender? Yo decía, ¿y ahora? Dice, ¿qué van a hacer? ¿Viste? La misma pregunta que nos hacen ahora. Y yo le decía, por favor, pregúntenme en cualquier cosa si yo, si nosotros no queremos ascender, ¿viste? Que no te gusta fulano, que no te gusta el técnico, que no te gustan los jugadores, pero el día que yo no quiera ascender, me voy del fútbol, digo yo, ¿viste? Así de clarito. Bueno, entonces la historia se repite, y bueno, lo mismo nos decían en este momento, no hace muy poco tiempo, el año pasado otra vez, que nos decían, que lo hemos mencionado, que lo hemos charlado en varias oportunidades, Juan, como con Chiche en el Faro, de toda esta historia, y siempre nos preguntaban y la gente decía, no quieren ascender, hoy por hoy lo logramos, y hoy te dice, ¿cómo vamos a ascender? Ojalá que esta historia repite y capaz que en unos años, ¿qué se van a saber nosotros? Podemos estar en la primera división del fútbol argentino. Siempre hay que ir por más. Pero hablando, siempre lógicamente, hay que ir por más. Exactamente. Juan, ¿piensa que usted cumplió su sueño al ascender a la B Nacional, sí, como usted lo mencionó hace unas semanas acá en la hora tricolor? Yo lo dije acá, lo dije en el diario, ¿viste? Que el sueño de mi vida era llegar al Nacional, ¿viste? Después, para mí, estaría cumplida, ¿viste? Porque estos chicos que yo tuve hasta el 2007, que agarraron el club, se formaron con nosotros, con Chiche, conmigo, con Emilio, con algunos que ya no están, con Coco Parasol, ¿viste? Con el Gordo Torre, ¿viste? Nos fuimos formando a esos chicos nosotros, y un día dije, bueno, muchachos, basta, ya estamos grandes, hemos formado muchos chicos. Chicos de 40 años, ¿viste? 42 años, 43 años, ¿viste? Y dimos un paso al costado, ¿viste? Pero ellos ya tenían la experiencia nuestra, que no había que gastar más de lo que entraba, ¿viste? Si teníamos 10, había que gastar 8, había que guardar 2 pesos, ¿viste? Entonces, no había que equivocarse en elegir jugadores, ¿viste? Y tuvimos la suerte de tener algunos técnicos como el Tano Raimundo, que supo elegir jugadores, ¿viste? Siempre supo elegir jugadores. Lo único malo que tenía es que no tenía tiempo para dirigir, ¿viste? Siempre dejaba a alguien dirigiendo, ¿viste? Pero si él hubiera dirigido, hubiera sido un gran técnico, porque tenía muy buen ojo para elegir jugadores. ¿Y usted notó el cambio que hubo en Brom desde aquella época a lo que es hoy, la cantidad de gente que se sumó? Yo, en mi caso, voy a la cancha del 2000 aproximadamente, y de lo que era el 2000 a este año 2013, se incrementó voluptuosamente la gente que va a la cancha, por ejemplo. Uno que está metido todo el día, estaba todo el día metido en la cancha, ¿viste? Uno no conoce a toda la gente que iba a ver los entrenamientos, partidos, ¿viste? Y un día estábamos en un entrenamiento, ¿viste? Y se acercan dos señores y me dice, ¿usted es el presidente? Digo, sí. ¿Usted es Juan Bayro? Sí. Y dice, queremos hablar con usted, me dice. Digo, ¿quiénes son ustedes? Digo, lo conocí. Somos representantes de jugadores, ¿viste? Ah, bueno. Dice, no, estamos interesados. Pues, ¿por quién están interesados ustedes? Por Greco. Ah, sí, un jugador, le digo. Le echaron bien el ojo. Y me dice, ¿Cuánto vale? Mire, yo nosotros para alargarlo esto, $60,000. Y dice, bueno, le damos $30,000 y $30,000 a pagar. Y bueno, esperamos, ¿cuándo quieren arreglar? Mañana, dice. Bueno, escribanía Herrero Pons, ¿viste? Fuimos allá, sacaron el moletín los tipos, dieron $30,000, ¿viste? No queríamos morir nosotros porque era muchísima plata, imagínate que en esa época, ¿viste? Lógicamente ahí, a partir de lo de Gastón Greco, fue donde se pudo hacer la tribuna, que ahora se le ha puesto el nombre de él. Se pudo hacer la tribuna, y te cuento un poquito la historia, porque a mí me vino a ver De Paola, Emilio Fuerte, para que agarrara el club, ¿viste? Y a mí nunca me gustó agarrar la comisión directiva, ¿viste? A mí siempre me gustaba estar allá en la cancha, ¿viste? y por primera vez agarro el club año, termina Chiche en el 95, en el 96 agarro yo el club, ¿viste? Y teníamos un bolonqui de deuda tremenda. Debíamos 54.000 pesos de Aguas Argentinas que nos cobraban por el estadio. Pues el estadio no tenemos ni cloaca ni agua, porque Aguas Argentinas te cobraba por el terreno. Y nosotros no sabíamos nada, ¿viste? Entonces estaba Río, que era el presidente de San Telmo, que estaba en Aguas Argentinas, que era capo, era él. Y lo fui a ver a él, ¿viste? Le digo, viejo, yo dame una mano, yo con qué lo pago esto, ¿viste? Me voy a fijar, ¿viste? Se fijó y dice, mira, dice, la mayoría son todos intereses, me dice, ¿tenés 14.000 pesos? Y me dice, si tenía 14.000 pesos, no estoy acá, ¿viste? Pero vendimos un jugador, si cobramos el resto, la levantamos la deuda. Bueno, justo fue cuando vendimos a Greco, empezamos a cobrar la plata esa, fui con los 14.000 pesos y levanté la deuda de 54, una de esas, ¿viste? Después tuvimos de profesores, ¿viste? Teníamos con el profesor de pesca, que era un tipo bárbaro, ¿viste? Una deuda de 80.000 pesos que se había peleado con el presidente actual, ¿viste? Y le hizo juicio por 80.000 pesos, ¿viste? Lo mando a llamar y le digo, gordo, vos no podés hacer este juicio. Con el anterior mío. Sí. Perdóname que interrumpa, porque nosotros en el 92, con Juan, el 80% de la comisión directiva pensaba que Brón iba a la desafiliación porque íbamos camino a desaparecer. Y ahí, poniendo hombro, entramos a un quinto puesto contra Casuso, que entramos al octogonal y se pudo, zafar. Y de ahí Brón no retrocedió nunca más. ¿Algún acierto, algún error? Digo, perdone la interrupción. Sí, para eso está Chiche, queremos que participen de la misma manera. Yo quiero hacer una pregunta, hablando todo de las cosas que se sufrieron, las cosas difíciles en Brón. Para ustedes, ¿cuál fue históricamente la situación más complicada de la institución, o económica o futbolística, de la que vivieron ustedes? Bueno, la situación, y que se pudo solventar y poder salir. La situación más difícil, cuando estuvimos mal a punto de jugar el descenso, que es lo peor que te puede pasar. No dormís, no comés, los nervios exaltados, perder una categoría. Por eso yo digo, muchos se alegran cuando un equipo se va al descenso. Se conocen que no saben lo que irse al descenso, ¿viste? Por eso jamás te podés alegrar cuando un equipo se va al descenso. Al contrario, porque han pasado gente y han pasado comisiones que han hecho lo imposible. Hay muchos que lo han hecho bien, otros que lo han hecho mal. Bueno, eso ya depende de cada comisión directiva, ¿viste? Por eso no hay que equivocarse a elegir gente de fútbol. No podés traer por nombre a gente a la comisión directiva. Tienen que ser gente que entiendan de fútbol, que quieran el fútbol y que sepan de fútbol. Y que sean honestos. Brón está demostrando que con honestidad, humildad, se puede llegar lejos. Sí, sin ninguna duda. Y después tuvimos nosotros también una virtud muy grande desde el primer día. Muchachos, entran 20, se gastan 18. Hay que arreglar de la forma que sea, hay que arreglar. 2 pesos, 3 pesos a uno. Juan, eso es una base que lo repite textual, como dijiste vos, una formación que se ha tenido en la comisión directiva, porque lo mismo que estás mencionando vos, el martes pasado tuvimos el programa especial, que fue histórico, impresionante, y Adrián repite exactamente lo mismo. Si hay 8... o hay 10, hay que gastar 8 o 8,50, y pase lo que pase, no se va a hipotecar nuevo club. Yo creo que eso es la base, yo creo, de la institución. Y eso también es el orgullo. Yo creo que tenemos que estar todos orgullosos de no solamente haber llegado al Nacional B, sino solamente haber llegado a Nacional B ensañado, sin hipotecar nada, con los fondos genuinos del club y sin ningún tipo de juicio. Eso es doble hazaña. Mantener la institución, el crecimiento de todos estos años y después del crecimiento que tuvimos institucionalmente en el tema del campo de juego, con el tema del riego computarizado, el mejoramiento de los vestuarios de la sede, el gimnasio, la cosa de la pileta, se hicieron un montón de cosas. Y después vos fíjate que viene esto atrás de nosotros, que veníamos peleando consecutivamente el tema del reducido, y la primera vez que se modifica que el que gane el reducido asciende, y fuimos los primeros nosotros. Es decir, veníamos haciendo, se venía haciendo las cosas bien, yo creo que eso es fundamental. Pero yo quiero hacer la pregunta, yo sé que ha pasado en un momento complicado. Yo creo que, por lo que en su momento habíamos charlado, en su momento, para que la gente que no sepa, sé que también hubo un momento del club que no tenía fondos para poder solventar el plantel, y sé que gente de la comisión ha puesto de su bolsillo primero para poder bancar esa situación. Sí, no fue así. Qué sé yo, uno muchas veces esos temas no quiere hablar, pero es cierto que muchos hemos puesto mucha plata para que la institución funcionara, ¿viste? Por eso es una de las cosas, discúlpame, Juan. Están en los libros de acta, Chiche también lo sabe, porque es un tipo que también ha colaborado monetariamente con nosotros, como Rueda también, que se nos ha ido, como Coco Parasol y otro, que lamentablemente no pudo ver este final, un luchador incansable también, el gordo Torres también, ¿viste? Son gente que siempre han estado colaborando. No éramos muchos, No éramos muchos. Bueno, pero eso, por eso es el reconocimiento, por lo menos, no solamente de lo actual, de los, como dije yo, los cuerpos técnicos, jugadores, dirigentes, todo, pero por eso también el reconocimiento de todo esto, para que, por eso este programa especial, para poder saber también a la gente que estamos festejando, porque esto también es un momento de festejo. Pero es un momento de también de reconocimiento y de mí poder pensar, a mí personalmente, tiene que ver y también esto muy importante, la base, la continuidad, como dijiste vos, Juan, y como está diciendo Chiche también, toda la base que se arregló, cómo se empezó a crear y cómo se empezó a trabajar de una manera que se fue manteniendo y se fue armando, como lo decían ustedes dos, y eso se sigue la continuidad, y yo creo que es la manera de poder seguir. Y no quedarse de por vida al uno en el club cuando hay que darle paso a otros, hay que prepararlos para que el club siga creciendo. Y lo bueno que vemos también institucionalmente, que creo que le ha pasado a la institución, que está pasando hace varios años, para mí es importantísimo, es el tema de la unión, el unión, la comunión que hay con la gente. No hay una división, se ha podido lograr una homogeneidad en el club, que eso todos hacen tirar para adelante. Y eso creo que es muy importante también para el presente de hoy de Bron, ¿o no? Sí, y la verdad que también tenemos que dar gracias, no es porque esté mi hijo de presidente, ustedes lo conocen bien, ¿viste? Siempre me ha escuchado, ¿viste? Siempre me ha interpretado lo que yo le decía que había que hacer en el club, y lo hicieron a la perfección, y tal vez lo están haciendo mejor que nosotros, porque tuvieron la visión de ver varios empresarios que querían invertir en el club, y vos viste las inversiones que han hecho en el club, viste un gimnasio de natación, viste que es espectacular, viste gimnasio de pilates, el buffet tremendo que se está haciendo y a punto de inaugurar, viste la cancha auxiliar que se hizo atrás, toda cerrada, iluminada también la cancha, hay dos canchas para entrenamiento de los chicos, que yo siempre digo que acá mucha gente no tiene la dimensión de los 500 chicos que hay aproximadamente en Bron de Adrogué, y vienen más chicos y no tenemos espacio para atraerlos, para retenerlos, para tratar de sacar jugadores, ¿viste? Que eso es importante. Y lo que ha cambiado mucho es que antes, eso es lo que veo yo personalmente, no sé si ustedes, los chicos también, piensan lo mismo, John Brown, antes íbamos a la cancha y iban a jugar, pero antes la gente, los chicos de Brown eran Brown, pero venían con la remera de Boca, de River. Y ahora es algo distinto. Iban a jugar a Brown porque iban a jugar a Brown porque quedaba cerca de la casa y no iban a la cancha. Hoy por hoy, los chicos de Baby Fútbol, de la escuelita de fútbol, van a Brown y lo ves en la cancha. El otro día, en la fiesta, en el estadio, era emocionante ver la cantidad de familias, chicos, grandes, jóvenes, gente histórica. Y ver toda esa juventud, la juventud y el crecimiento. Porque antes, discúlpame, yo estoy equivocado. Yo antes veía a la gente de Brown iba, pero nunca se acerca a la cancha. Ahora eso cambió. Y hoy por hoy se meten la camiseta de Brown en Baby Fútbol como juvenil, infantil, y ya son de Brown y van a la cancha. Antes a mí parece que no ocurría eso. Eso también es un crecimiento institucional muy importante. ¿O no, Chiche? Fíjate si será importante que cuando jugó Brown y Flandria, cuando termina el partido, con Juan nos acercamos a este muchacho que justamente ahora firmó para Chicago, Monzón, y Juan da testigo lo que nos dijo, que él no podía creer lo que era Brown hoy en el ambiente futbolista, no entre nosotros, porque no, en nosotros qué vamos a decir, que somos los más grandes. Cuando una persona que pasó por Brown y te reconoce todo lo que ha hecho el club, con Juan nos fuimos un poquito, viste, gordito de la cancha, porque les quedaba todo chico. Ojo, esas cosas que tiene la vida. Este partido final lo vimos junto con Juan, que Juan no se me quedó porque no se tenía que quedar, porque no sabía yo cómo pararlo. Pero bueno, salimos a la calle y cuando uno, justamente lo que está diciendo Marcelo, vos ves los chiquitos, nosotros que somos grandes, bueno, tan errados no estábamos en ponerle el pecho a esto. Porque fueron años y años, las reuniones de comisión directiva, lo único que veíamos era boleta para pagar. Eso es. Entonces, cuando estos chicos, que a veces a mí me ven menos, pero creo que, como a Juan, nunca la gente de comisión nos miró y siempre estuvimos, nunca fallamos nosotros, para cualquier cosa. Y tengo la satisfacción que creo que fue uno de los mejores partidos, que Adrián me dijo, vení, vamos con los Andes. Cuando Bultoboy saca la pelota, que era gol, se ponían 2-1, dije, Brown asciende. Para mí ese día ascendía. ¿Con los Andes se refiere a usted? Sí. Yo ese mismo día hice una promesa, que si Brown ascendía me tatuaba el escudo de Brown. El mismo partido con los Andes. No lo hice ahora en el reducido. Eso, disculpame, quiero llegar a hablar para la última parte de lo que es la entrevista hacia ustedes, porque eso es lo que quiero vivir. Pero ¿qué les parece? Hacemos un primer bloquecito comercial, seguimos la segunda parte, y ahora en la segunda parte lo que quiero por lo menos saber, que solamente va a creer todo, es saber el sentimiento y qué es lo que sintieron en ese momento cuando vieron el penal que pateó Villamayor y se dieron cuenta que Brown estaba en el Nacional. Ahora vamos a un pequeño bloque publicitario, después hacemos eso, la última parte de la entrevista, y ya vamos con toda la información, el fixture, ya están las fechas todos, y seguimos con más La Hora Tricolor. Vamos. Dana Deportes, la marca de los campeones. Indumentaria oficial del Club Atlético Brown. Conoce nuestros productos a través de www.danadeportes.com. Consulta vía email a danadeportes@speedy.com.ar. En el corazón del club, Tricomanía, toda la indumentaria del trico y todo el merchandising oficial, gorros, bodys, ositos, relojes, banderines, pulseras, llaveros y más. Todo lo encontrás en un solo lugar, en la sede del club, Cerreti 868 Adrogué. Tricomanía. Ferretería y Bulonera Total. Gran variedad de herramientas nacionales e importadas. Y con el precio más bajo de la zona. Ferretería y Bulonera Total. De Brown hasta La Rosca. Castelli 912, Plaza Rosales. Ahora podés castrar gratis a tu perro o a tu gato, llevando al Centro Municipal de Sanidad Animal, Avenida Monteverde y Martín Fierro, Bursaco, teléfono 4299-0155. Remis X, puntualidad y servicios las 24 horas. En Adrogué tenés una remisería en quien confiar. Remis X. Solicita tu código a los teléfonos 4294-8822, 4294-8844 y 4294-8888 y comenzá a disfrutar de nuestra atención y servicio. Remis X. Buena elección. En Adrogué, Mecánica se dice Uvieta, Uvieta Sport. Desde 1972, la mejor atención y el mejor precio. Uvieta Sport, Mecánica Integral, Cerreti 1320. Adrogué, teléfono 4293-4643. Hacete socio de Brown. El club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede Cerreti 868 o llamando al 4294-0861. El sitio oficial de tu pasión se llama www.seabrondeadrogué.com.ar. La Hora Tricolor, martes de 21 a 22 horas. Escúchalo por FM 100.9 Premium Classic y también por internet www.lahoratricolor.com.ar. La pasión por Brown se vive en un solo programa. La Hora Tricolor. Acá en La Hora Tricolor, con estos invitados especiales, esta gente de esta historia de Brown, viva en la actualidad y en todos estos 68 años, con Juan Carlos Bayro, con el bar de Chiche Castro. Pero bueno, ahora viene la parte que queremos compartir con ustedes y que nos estaban contando acá en el bloque publicitario, es que vieron el partido final juntos, pero yo antes de eso quiero a ver que me empiecen a contar desde el momento que se jugó el partido con Platense hasta que ascendió Brown, creo que qué es lo que sintieron, qué es lo que pensaron, cómo vivieron esa situación para con ese sentimiento, cómo aguantaron sus corazones. Ahora, Chiche. Bueno, el partido con Platense realmente yo lo vi tranquilo, digamos los 180 minutos, o sea 179, porque esa pelota cuando íbamos 1-1 y saca, yo creía que iba adentro el cabezazo que saca Burto hoy cuando termina, que fue totalmente superior a Brown después del gol de ellos, sí. Y fue el sí, y el partido con Almagro, honestamente yo fui con mucha fe. Con los 2-0 abajo, yo creía que le íbamos a hacer un gol y que le íbamos a ganar la serie antes de los penales. O sea, la fe mía siempre la tuve, no dudé. Será que a veces uno, el corazón es más que la inteligencia, ¿no? Pero bueno. Creo que todo el pueblo de Tricolor estaba confiado en el ascenso. Desde el primer momento, ya desde Platense. Chiche, discúlpame. A la pregunta que te quiero hacer, ¿qué se te vino en la cabeza? ¿qué es lo que se te vino? Los recuerdos, el presente. ¿Qué sentimiento te llegó a vos el momento que viste patear? Que aparte lo sufrimos porque fueron dos penales, estábamos arriba, teníamos dos posibilidades de ascender directamente, y que vimos que pegaron el palo, no lo patearon mal, pegaron en los palos. Sí. Uno pegó el palo y pegó en la línea, y el otro pegó el palo. Y después otra vez ataja a Burtoboy y después definió Villamayor. En ese momento que pateó Villamayor, que habrán sido esos segundos más largos de tu vida, ¿qué es lo que se te vino a la cabeza cuando hizo el gol y te diste cuenta que Bron llegó a este éxito, este logro en Nacional? ¿Qué es lo que se te vino a la cabeza? Me vino a la cabeza, por supuesto, una parte de alegría por toda la gente que del primer día que yo vi luchando en el club. Y tenía a Juan que se me estaba poniendo medio nervioso y no sabía cuál era mi sentimiento. O sea, hay un momento que se me nubla, pero yo me acuerdo de toda la gente que pasó por el club, como ya dije antes, mejor y peor. Y con Juan al lado, que bueno, no sabíamos ya para dónde nos íbamos los dos. ¿Qué ¿no? te acuerdas de toda la gente que estuvo desde el comienzo, que empezaste a estar en el club, o los que no estaban, la alegría? Es de todo, porque yo conocí a la gente de fundadora del club. Por más que era chico, el doctor Sánchez, que era de traje azul, con su pañuelo, mira, te lo describo. Los M de Lío, que fueron los que hicieron la marcha del club, los hermanos Pérez, o sea, Prato, o sea, yo te puedo nombrar prácticamente, no se me viene a la, por eso, bueno, después toda esta gente y esta gente que nos falta. En los últimos meses a mí me toca más todavía, ¿no es cierto? Porque bueno, los otros ya hace muchísimos años, pero esto vos decís, toda la vida luchando. Yo creo que Hugo Torres fue la persona que más veces vio a Bron en toda la historia. De verdad, estos años se nos han ido muchos históricos en... Pero Coco era más, digamos, quién es más o menos. Sí. Yo te digo que para mí, de local y visitante, ojo que Coco iba a Rosario, iba a todos lados, pero yo me acuerdo de todo. Y para mí a veces es un poquito difícil hablar o expresarme. Le pido a toda la gente de Bron que ahora hay que demostrar de ser de Bron y alinearse atrás de la gente que está en comisión directiva. Porque ideas tenemos todo. Conozco gente de Bron de 40 años que 40 años que estoy escuchando ideas. Nunca puso el hombro para nada. No hablo de dinero ni otra cosa. Acá no es idea, acá hay que apoyar, viejo. Y si alguna cosa de entrada no sale, hay que apoyar. Ahí es a donde se ven. Apoyar más. Discúlpeme. No, está bien, corresponde. Hola, Juan, lo mismo para vos. ¿Cuáles fueron tus sentimientos a partir de Platense y lo que se te vino a la cabeza en este momento tan glorioso, como dijiste vos, que yo me estreché un abrazo con vos y lo primero que dijiste, viste, llamó a Nacional, logré lo más ansiado de mi vida y pude ver a Nacional, y me imagino por todo lo que hemos hablado. Sin ninguna duda, viste, porque los últimos partidos que habíamos perdido y veníamos mal, y vos viste que yo siempre me pongo en el alambrado solo, porque lo dejo que la gente, cada uno decida y hable lo que quiera, ¿viste? Porque cada uno le gusta un jugador, no le gusta el técnico, y tiene que aceptarlo, ¿viste? Porque son las reglas de fútbol, ¿viste? Pero la palabra que más me molestaba a mí era, y ustedes no quieren ascender, ¿viste? ¿Viste? Eso no, seguro. Eso me pegaba. Y bueno, pero ya está, quedó bien claro que no es así. Me pegaba en el corazón, me pegaba. Digo, muchacho, digo, pregúnteme en cualquier cosa, digo yo, que no te gusta el técnico, los jugadores, quien sea, digo yo, pero que no quiera ascender, yo que no quiera ascender, no piso nunca más una cancha, digo yo, viste, y menos la cancha de Bron, digo yo, viste. Seguro, ¿y qué fue el sentimiento, Juan, después del partido con Platense? Y lo más importante, lo que quiero saber, ¿qué se te vino en la cabeza, como le pregunté a Chiche, en ese momento que pateó Villamayor, convirtió el gol. Y te diste cuenta cuando tocó la red, porque nadie vio dónde fue la pelota. No, no. ¿Qué es lo que, ¿En qué pensaste? Se te cruzan, viste, 50.000 cosas en la cabeza, viste. Porque mirá vos cómo estaba seguro yo que íbamos a ascender, que con el loco de mi hijo hizo 50 camisetas y le puso Bron es Nacional. Y digo, dice, toma, dice, guárdatela, me dice, viste. Me vine de casa, me la puse abajo del pullover, viste, hasta que no terminó el partido. ¿Viste el partido con la camiseta o sin la camiseta? Con la camiseta. Bien. Abajo. Muy bien. Cuando terminó el partido me saqué el pullover y tenía la camiseta abajo. Tenía la camiseta abajo. Pero la verdad que se me cruzaron tantas cosas en la cabeza, viste, de tantos sueños que uno tenía de llegar a la B Nacional, que parecía inalcanzable, viste. Y estuvimos a 5 segundos de quedar afuera, viste. Entonces, por eso yo creo que se tomó con más emoción y más fuerza todavía, ¿no? Y la verdad que cuando empezó a caer gente en la esquina del negocio del Faro, que se reunían todas en la esquina con bandera, con bombo, con todo, viste, y la mayor gente estaba en la cancha y se transmitieron entre ellos y se vinieron todos para allá. La policía cortó la avenida Espora y se vinieron todos caminando por la avenida Espora, se vinieron para la cancha, viste. ¿Qué sintió ver tanta gente ahí en el centro de Adrogué? Yo, la verdad, que no podía creerlo. Mira, de los años que tengo en el club, no podía creerlo, que teníamos tantos hinchas de Bron. Pero, ¿sabés lo que más me impactó? Cuando llegamos a la cancha, viste que estaban contra el arco, que estaban subiendo los jugadores. Bueno, yo me puse atrás de todo, viste. Estaba con mis dos nietos más chicos. Uno tiene un año y medio, el varón, y la nena 4 años. Revolcándose en el pasto de Bron, viste. Eso fue, te dejó todo. Así que, bueno, gracias Juan, gracias Chiche. Fue terrible. Una emoción terrible. Ahora vamos, sí Juan. Perdona, pero sí, sí. Quiero hacer una mención especial, viste, para la hinchada, viste. La verdad que la hinchada de Bron, un espectáculo. ¿Cómo se comportó? Desde que vino ahí en la esquina del negocio, de la marcha hasta la cancha y en la misma cancha, viste, un comportamiento ejemplar. Y jamás pensé yo que teníamos 4 o 5 mil hinchas del Trico, y yo creo que se van duplicando. Ahora sí, le pedimos por favor una ayuda grande y que ellos mismos se multipliquen para que se vayan haciendo socios para poder sostener esta categoría que financieramente se hace muy difícil, ¿no? Pero tenemos cuero para aguantar. Es así, Juan, gracias a vos, Juan, a Chiche, siempre presentes y estando acá con nosotros. Bueno, queríamos vivir lo que los sentimientos de todos ustedes. Pero bueno, ahora vamos a un pequeño bloque publicitario y ahora sí, vamos a con toda la información que se viene, todo de Bron, pero quiero hacer una mención antes de terminar. Porque en la hora Tricolor nos están escuchando y nos mandaron un saludo, ¿sabes quién? La gente del Club Atlético Villa San Carlos. Nos dice, felicitaciones Bron, humildes y luchadores como nosotros, demostraremos que se puede, saludos para todos sus simpatizantes. Vos fíjate, dos clubes de esta misma manera han llegado por la humildad. Y nos están escribiendo y seguramente nos están escuchando. Un saludo muy grande a la gente de San Carlos. Me olvidé que hoy le prometí que le iba a mandar, disculpame. Pero tengo que mandar un saludo especial, viste, que hoy estuvo conmigo en el negocio y que está en Mar del Plata, viste, a nuestro querido cartero Alejandro, sí, ¿viste? Sí, que me dijo que está enojado conmigo, ahora voy a tener que hablar. Me vas a saludar, dice no sé, dice, me parece que aquel está, digo, no, que va a estar enojado conmigo. No, yo perdí los teléfonos, los pedí a Tito Manero y los perdí. Cambié de teléfono, y yo llamé al celular y no puedo comunicar, así que él también es parte de este logro, con todo lo que siempre estuvo con nosotros. No hay que olvidarse de toda la gente. Él sabe que lo queremos mucho, viste. Dice, el problema va a ser cuando juegue con Independiente, me dice, viste.

es un club que se vuelve a rearmar, tanto igual que Independiente, pero bueno, las fichas se verán en el Libertadores de América. Mirá, yo ayer en la cancha, después de jugar al fútbol, en el 9 de julio, hablando con los muchachos, se lo anticipé. No lo anticipé claramente que iba a ser con Bron, pero yo tenía una idea, que el fútbol para todos iba a ponerle Independiente un rival que recién ascendiera. Ya sea Bron, ya sea San Carlos, porque para que se adapte a la categoría más rápidamente, pienso yo. Igual, como decís vos, para mí es mejor enfrentarlo en la primera fecha que enfrentarlo en la 19ª definiendo el campeonato. Sí, la verdad que yo concuerdo con Mati por eso, y a mí particularmente me dijeron, ¿a quién querés para la primera fecha? Y yo le dije, Independiente, engancha Independiente, no me importa nada. Pero Independiente, ¿por qué? ¿Porque es Independiente o por un bonus exclusivo? Porque es Independiente, por todo lo que significa, y encima, o sea, ir a una cancha ya, o sea, saltar de la B Metropolitana y ya saltar directamente a la cancha de Independiente es ver algo, un crecimiento enorme, ¿no? Y ahí justamente se va a dar más reflejado todo lo que ha logrado Bron. Va a ser un plus más que importante para la institución. Ya a esta hora en las redes sociales está explotando el nombre de Bron de Adrogué. Es algo increíble. Hace semanas estábamos jugando con equipos de la B Metro y en un mes, vamos a estar jugando con uno de los equipos más grandes de la Argentina. Es algo increíble. Venimos de dos partidos de visitantes, con definiciones de visitantes, de Platense con casi 15.000 personas, Almagro unas 8.000, 9.000 personas. Y a Bron esto la verdad no le sintió mal. Habría que ver ahora, obviamente, totalmente otra categoría, otro equipo, otra hinchada, calculo. A ver cómo le caerá a Pablo Vicó jugar de visitante este encuentro. Y pero es además, como decimos, el partido que todos estaban esperando, jugadores, hinchas, supongo que Pablo Vicó también. Es un partido muy importante y además se generaba eso con el descenso de Independiente. Todos querían enfrentar a un grande como es Independiente, muchos Libertadores ganadas, muchos títulos locales también ganados. Así que será un lindo partido y lindo desafío para Bron en esta B Nacional que le espera. Y aparte, sí. A mí me parece que es mucho mejor haber jugado con Independiente esta fecha por lo que significa para Independiente y para nosotros, ¿viste? Los jugadores nuestros van a jugar mucho más suelto que los jugadores de ellos. Ellos tienen un compromiso tremendo, tienen. Aparte, sabemos nosotros de los problemas que tienen con la comisión directiva, con la hinchada, con todo, ¿viste? Que eso no sufrimos nosotros. Entonces, por eso la tranquilidad de nuestros jugadores les puede dar un dolor de cabeza, porque ellos juegan con una presión tremenda, ¿no? Así que por un lado yo creo que es mejor haber jugado el primer partido con Independiente. Aparte, Juan, otra inyección anímica es que va por la televisión pública y ahí ya se va a conocer Bron de Adrogué. Claro. Y los jugadores van a querer demostrar y mostrarse lo que es Bron de Adrogué como institución. Lo bueno que lo han destacado varios de los jugadores, ¿viste? De lo que es la institución en este momento, que es una institución modelo que a nosotros nos llena de orgullo, que estos chicos que están manejando ahora el club, ¿viste? Sigan con la misma administración que se tiene, que los días 10 se pagan los sueldos, que acá no se le debe un peso a nadie, ¿viste? Entonces, eso es muy importante, que el jugador entre con la cabeza fresca a trabajar, que no tenga que estar pensando que tiene que llevar un peso a la casa, y como muchos clubes, ¿viste? Que deben 3, 4 meses, 5 meses y no lo pueden pagar, ¿viste? Esa locura nosotros no lo pensamos hacer, porque nosotros siempre dijimos, dos pesos, un peso, cinco pesos, y los tipos el día 10 sabe que se cobra, ¿viste? Por eso están llamando cualquier cantidad de jugadores y de representantes de jugadores para venir a Bron de Adrogué, porque saben que vuelve a ofertar cierta plata y que la cobran, ¿viste? Nosotros le dijimos, muchachos, locuras no, porque nosotros no se lo vamos a poder pagar, digo, así que si se consigue un club que les pague esa plata. Sí, y hay que ver si después la cobran. No las cobran. Caso de Peralta, que ustedes lo conocen bien, que fue jugador nuestro, Nos enfermamos tanto que se quería ir a Morón y se fue. Un día viene acá y me dice, Juan, y se me quieren echar de mi casa. Me dice, ¿por qué? ¿Que te peleaste con tu mujer? No, hace 4 meses que no cobro, me dice, ¿viste? Así que, mirá vos las anécdotas que tenés de los clubes, de los equipos, de los jugadores que se van de Bronte a Drogué, acostumbrado al sobrecito marrón, como dicen ellos, acostumbrado al sobrecito marrón, me dice, que lo cobras todos los meses y vas a club y te tienen colgado, te tienen visto. Bueno. Siguiendo con el repaso, este es el primer partido que va a jugar Brown en condición de visitante. Le quedan 25.400 kilómetros para recorrer a la institución de Adrogué. Vamos a tener que sacar un millaje para recorrer. ¿Cómo seguiría? Vos tenés la grilla, Juliano, de los partidos, ¿cómo seguirían? Sí, déjame decir antes que bueno, habrá que esperar la decisión de AFA a ver si habilita o no que el público visitante puede ir a las canchas, que es lo que el hincha de Brown quiere, ¿no? También poder hacer este recorrido junto al equipo y además visitar el estadio Independiente para hacerle el aguante a Brown. Mirá, se están barajando algunas posibilidades de algunos muy pocos partidos en condición de visitante jugándolo con alguno de los grandes. No todos serían con público visitante. Sí, sí, esos son los rumores que se están... Bueno, por lo que hasta ahora vamos recolectando la información de las fechas... Vamos a decir que por el momento, bueno, como dijimos, Brown debutará con Independiente en condición de visitante. La segunda fecha enfrentará a Defensa y Justicia de local. En la tercera fecha viajará a Córdoba para enfrentar a Instituto. En la cuarta, Brown será local de Patronato. En la quinta juegan Brown con Douglas High en condición de visitante Brown. La sexta fecha también será Boca Unidos versus Brown en condición de visitante Brown. Después, séptima fecha, Brown versus Aldo Civi en condición de local. Octava fecha, Atlético Tucumán versus Brown en condición de visitante. Brown tendrá que viajar a Tucumán. La novena fecha, Brown recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza. En la décima fecha, otro grande, Brown tendrá que ir a Parque Patricios para enfrentar a Huracán. En la fecha 11 se le suma otro grande, Brown recibe a Banfield. Fecha 12, Villa San Carlos versus Brown, un partido que se ha dado esta temporada, y fecha 13, Brown jugará con Sarmiento. Hasta ahí son las fechas que están confirmadas. Hasta ahí son las fechas que están confirmadas, resta definir todas las 8 fechas que le siguen, así que cuando tengamos la información la vamos a ir diciendo. O sea que Brown estaría jugando en la fecha número 6 y 7, si no me equivoco, de visitante con Sarmiento y con Douglas High. Con Douglas y fecha 6 con Boca Unidos. Los dos de visitante. Perfecto. Y habrá que empezar a delinear el temita, a ver cómo empieza. Yo no tengo en este momento bien en mente cómo están los promedios y cómo están los clubes en la B Nacional, pero si no me equivoco, uno de los comprometidos es Patronato, otro Douglas High, Gimnasia de Jujuy, Independiente de Rivadavia. Gimnasia de Jujuy es el último de los promedios. Sí. Y con San Carlos en la 12. ¿No? Y déjame decir que se acaba de confirmar la fecha 14. Brown jugará con la T en Córdoba contra Talleres. Visitante con Talleres. O sea, qué que partidito que ese. A Córdoba ya. Qué partidito ese en Córdoba. Si para el ascenso metieron 60.000 personas, imagínate. A mí me echan de trabajo. No sé cómo voy a hacer los sábados para ir a trabajar. No importa, todo sea por el querido tricolor. Sí, igual hay que ver porque decían que iban a poner 6 o 7 fechas en condición entre semana. Eso, déjame aclarar, son 4 fechas en esta primera rueda y 2 fechas en la segunda rueda entre semana. Arrancaría el 3 de agosto, el primer partido con la primera fecha, y terminaría el 7 de diciembre la primera etapa. ¿Se sabe más o menos o todavía no está confirmado qué fechas son entre semana? Las fechas que son entre semanas, sí. El 13 de agosto, el 18 de septiembre, el 29 de octubre y el 13 de noviembre. Estas son las fechas entre semanas. Luego, la segunda rueda arrancaría el 1 de febrero de 2014 y terminaría el 7 de junio del 2014. Y como dijimos, habrá 2 fechas entre semana, el 19 de marzo y el 14 de mayo. Perfecto. ¿Hay alguna novedad del club, de los jugadores? Sabemos que mañana vuelven a las prácticas. ¿Con qué se reencontrará Vicó? ¿Cómo rearmará? Y sí, como decís, Seba, mañana se vuelve el entrenamiento, ya conociendo algunas bajas, como ya las conocía del Castillo, Emiliano Ronconi, Ungicio y Randulfe, si no me equivoco hasta el momento. ¿No es así? Ronconi, Chicago, Ungicio del Castillo a Temperley. Randulfe sin club, y aparentemente por lo que escuché yo, hay algunos de los chicos que debutaron esta temporada que van a ver si lo van a ver si consiguen para el ruedo de nuestros clubes. El caso de Miyajiro, por ejemplo. Déjame. También se está por ir Agustín Camobar, verá qué club lo contrata. Y en cuanto a las continuidades, bueno, ya sé cómo es de público conocimiento, Fabro, Lemo y Barbosa arreglaron su continuidad. Tres pilares fundamentales para Vigo. Así es. Juliano, ¿tenés más información? Sí, déjame también decir que otro de los que seguiría sería Leandro Álvarez, jugador que no tuvo muchos partidos en esta temporada de la B Metropolitana y por eso sería desafectado del plantel. Que resta también, se está viendo algunos contratos de los jugadores, se está negociando también con Pablo Hurtoboy, que aparentemente estaba fuera, ahora se está hablando con los dirigentes, así que va a haber que cerrar eso. Otro de los que la dirigencia quiere retener, pero es complicado, es el caso de Cristian Mordacar. Sí, en tres semanas se ha dicho que Gorosito lo vio en un par de partidos y lo quiere evaluar en Tigre. Hay que ver con qué finalidad lo quiere Gorosito. Exactamente, sí. Así que esos serían los temas. Que disculpe la gente, pero pasa que el tema refuerzo no hay nada todavía concreto, entonces no queremos decir ni generar falsas expectativas en lo que podrían llegar a ser refuerzos de Brown, porque todavía está muy fresco el asunto de las personas que se van a quedar y entonces no se sabe muy bien quiénes serían los refuerzos. Sí, lo acaba de decir Juan Bairo, ofertas hay muchísimas, hay muchos que quieren venir al club. Pero bueno, todavía no hay nada en concreto, nadie ha puesto la firma y por eso no vamos a dar adelanto, porque por ahí es en vano hablar de más. Mañana empieza el entrenamiento, así que mañana se tienen que presentar todos los jugadores. Uh-huh. y se terminará de hablar con algunos de los titulares, ¿no? Para cerrar ya las ofertas que le ha hecho el club, en algunos eran muy abismales, que es imposible pagar, entonces se está hablando con los jugadores, la comisión directiva, para poder llegar a un acuerdo. Yo creo que se tienen que sincerar un poquito los muchachos, ¿viste? Y cómo es, y ver la parte económica, que saben que este es un club chico, que siempre ha pagado, ellos mismos lo reconocen públicamente, y ellos saben que nosotros lo que le ofertamos, ellos acá lo van a cobrar, en este club lo van a cobrar, ¿viste? Nosotros, dicho por mi hijo y la comisión directiva, no vamos a hipotecar el club nosotros, ¿viste? Y en este caso, déjame darle un mensaje, como lo dijo usted hace un momento, que decirle a la gente que se sume, que se haga socio, porque el club realmente lo necesita. Lo necesita para crecer, para enfrentar esta nueva etapa que va a ser complicada, pero con la ayuda de toda la gente se va a poder, digamos, mantener. Sí, sin ninguna duda, ¿viste? Si cada uno de nosotros podemos hacer 10 socios, ¿viste? Aparte, la idea es sacar una promotora, tanto acá con una mesa en el centro de Adrogué, como en el Mármol, como en Calzada, como en Bursaco, ¿viste? En las plazas para ser socios con promotoras, ¿viste? Se va a hacer para una cantidad masiva de socios. Sí. Juan, vos que estás más en el ruedo, ¿el hacerse socio implica nada más ir a la cancha o poder disfrutar de las instalaciones? No, tiene todos los beneficios, siendo socio pleno, tiene todos los beneficios de club. Tanto la pileta de natación, como quilate, como gimnasia, como tenis, como cancha de papi fútbol, ¿viste? Sí, ahora se agregó la actividad del taekwondo, patín artístico. Como el alquiler del quincho, ¿viste? Para cumpleaños o fiesta, ¿viste? En todas tiene su beneficio. Sí, cabe destacar esto, ¿por qué? Porque la mayoría de los clubes, al serse socio, a veces se hace socio nada más que para ir a la cancha. Ah. Y se cobra un plus para disfrutar de las instalaciones. En este caso se haría socio, pero para poder disfrutar de las instalaciones y hacer distintas actividades en el predio. Y tiene varios descuentos que son buenos descuentos, ¿no? Y queremos nosotros que siga creciendo la familia de Brown. Ya te digo, la mejor impresión que yo me llevé fue en la cancha, ver la cantidad de juventud. No creíamos que teníamos tanta juventud nosotros, esta camada nueva de chicos y jóvenes, viste, de Brown de Adrogué. Jamás de los años que tengo lo había visto, de tener 4,000 o 5,000 personas que estén dentro de la cancha, y la mayoría es todo jóvenes, ¿viste? Bueno, cambiando de tema, Juan, ya que te tengo acá, y obviamente sí dar nombres y si se puede, ¿sabe usted si Vicó ya le informó a ciertos jugadores que no iban a ser tenidos en cuenta? ¿O lo va a hacer a partir de mañana? No, Vicó se juntó el día de ayer y el día de hoy con mi hijo y algún miembro más de la comisión directiva. ¿Cómo es? Primero, arreglaron con el cuerpo técnico, ¿viste? Que ya está arreglado lo del cuerpo técnico, queda el mismo cuerpo técnico, ¿viste? Lo único que se arregla, se asuma, es Bonacorsi, el cuerpo técnico. Y segundo, ¿viste? Se sentaron después para arreglar los jugadores que quedarían libres, y los jugadores que hay que hablar para que se queden, y el tema de los refuerzos, ya se está trabajando con varios refuerzos, ¿viste? Varios refuerzos buenos. Por ahí esta semana tenemos una noticia de muy buena, que es alabada del presidente, después nos va a poder yo, ¿viste? De un jugador que ha jugado en primera división, que es de la zona, que está jugando afuera y que se quiere venir a jugar a Brown de Adrogué. Bueno, esperemos que se sumen buenos refuerzos, y que si no los que se sumen, que Vicó haga la tarea que vino haciendo durante todos estos 5 años, ya si no me equivoco, está en el club, que sus frutos le dio, y que se haga el trabajo que se tiene que hacer. Si son buenas, son malas, pero que quede la conciencia tranquila de que hicieron lo mejor. Lo que tiene Pablo, viste, que es un muchacho muy, muy humilde en ese sentido, ha formado un grupo humano extraordinario, ¿no? Pablo, viste, y todos los jugadores, titulares, suplentes, todo el mundo lo aprecia muchísimo a Pablo. Y en estos momentos él se siente mal cuando tiene que decirle a un jugador que no lo va a necesitar, ¿viste? Porque en un par de años que han estado con él, ¿viste? Se ha encariñado mucho tanto con estos jugadores y tanto lo aprecian a él, ¿viste? Que le cuesta. Pero esto es fútbol, ¿viste? Nosotros, lamentablemente, a medida que vos vas ascendiendo, tenés que hacer algunos cambios, porque si no, te venís abajo. Bajás de nuevo. Yo me acuerdo en el 97, cuando estábamos en Talleres, unas cuantas voces decían: el año que viene volvemos a estar en la C. Y eso duró 16 años, y ni siquiera se bajó, sino que también se ascendió. Perdóname que te interrumpa. Al otro año de que decís vos, Brown salió primero y nos mandaron a un octogonal que a los 45 minutos el tiro de Zen Bonacorsi dio en el palo y récord en la cancha de Ferro. Disculpame. Yo recuerdo todo eso, las viví todas. Es más, fue el campeonato que Brown sale campión y se decreta que campeón y campeón tienen que jugar una semifinal para entrar al octogonal. Claro. Porque si no ascendía directamente. Ascendíamos nosotros. Sí, señor. Sí, eso se vivió todo. Ya, pues hemos pasado muchísimas. Son más las satisfacciones que hemos tenido que los hierros, ¿no? Y por eso yo, si ustedes me permiten, quiero felicitar al cuerpo técnico y principalmente a Pablo Vicó. Me alegra por Pablo, que nos pegaron muchísimo cuando nosotros decidimos que se quede Pablo de técnico. después que se fue Juan Carlos Copriva, decidimos por Pablo y no los equivocamos. Era un hombre que lleva la camiseta de Brown pegada en la piel. Él dice, yo no me voy a ningún lado, como lo dice siempre en los medios. Cuando le preguntan, vos te vas a tal lado, mi casa es Brown, dice. Y lo siente y lo sufre como director técnico y como hincha de club. Y eso fue muy importante para nosotros, ¿viste? Y me alegro por él porque ha tenido 3 años espléndidos, 70 puntos, 69 puntos, 63 puntos. Es el técnico que más puntaje ha sacado en la era de Brown, ¿viste? 202 puntos. 202. ¿Sabe lo que pasa? Que se, a ver, en el fútbol de hoy, por desgracia, se escupen técnicos. Sí, y todo. Acá se apostó un trabajo de 5 años donde... Exacto. Un técnico valorizó lo humano, lo familiar, como dice el Quebrón, porque uno acá no, acá la gente no se entera lo que realmente no importa, o sea, la clase de personas que hay en el club, porque no ganan millones, no. Ni mucho menos, por ahí ganan menos de lo que ganamos nosotros acá en la mesa, sí. Y sin embargo apostaron a un trabajo de años y dio sus frutos, y que hoy hay muy pocos técnicos que lo... Que estuvieron tanto tiempo en una institución, o sea, el de All Boys, Romero, Junta en Almirante, y no recuerdo otros técnicos que hayan estado 5 años en un club. No, clubes que han cambiado 4 o 5 técnicos en el año, ¿viste? Yo creo que, como es, que Pablo, una vez que le caiga un poquito la ficha y ya se ponga las pilas y tenga el equipo armado, ya empieza a trabajar de vuelta, ¿viste? Ya se te va un poco esa melancolía, esa fiesta que tuvimos nosotros en el Faro con toda la familia y todos los jugadores y pasando las dos finales por video, ¿viste? Fue muy muy emocionante ver toda la familia, pero lamentablemente no podés jugar con el mismo equipo de la Metropolitana en la B Nacional, ¿viste? Es mucha la diferencia. Entonces, algunos refuerzos puede traer. Nosotros tenemos muy buenos jugadores, pero tenés que traer algunos refuerzos de la divisional para poderte mantener. Sí, lo dijo Pablo. Creo que la columna vertebral va a quedar y obviamente va a haber que reforzar, porque con los clubes que hay en el Nacional no se puede jugar con un mismo equipo de la B, pero... No, esto se ha visto... Es un abismo, me parece, entre el Nacional. Cuando han jugado algunos equipos con el mismo equipo en el Nacional, han descendido olímpicamente, han descendido, ¿viste? Por eso, acá es un... lo que tiene de bueno, a nosotros nos ayuda mucho jugar en la B Nacional, el sistema que tiene Pablo de jugar, porque es un equipo que juega al fútbol. Pelota al piso, ¿viste? Juega muy bien al fútbol, ¿viste? No juega al pelotazo, ¿viste? Como se juega muchas veces en la B Metropolitana, ¿viste? Entonces yo creo, tengo más fe todavía jugando en esta divisional, como juega Brown, ¿viste? Con algunos refuerzos más o menos buenos que se empiecen a atender de entrada, ¿viste? Yo creo que va a ser una buena campaña. Y que las canchas ayudan, porque las últimas dos canchas que visitó Brown, la verdad parece que la habían hecho a propósito. La cancha de Almagro, hermano, ¿viste? Y la de Platense fue igual, No sé cómo hacen para jugar en esa cancha, ¿viste? Pelotazo, como dijo usted. Ah, pelotazo, la nuestra, hoy en día, nosotros la tuvimos también así como ellos, ¿viste? La cancha, ¿viste? Pero la escuchó muchísimo sacrificio, hemos tirado más de 100 camiones de tierra negra zarandeada ahí. Arena, tenemos un ingeniero ahora agrónomo que mantiene la cancha, ¿viste? Riego artificial, ¿viste? En la cancha. Eso es fundamental, ¿viste? Lamentablemente la sembramos, por eso está así la cancha. Lo gastamos casi 25 mil pesos en semilla, nada más para poner la semilla de invierno. Y como hizo calor estos tiempos, ¿viste? No alcanzó a reventar, nos decía el ingeniero, y se murió la semilla, se murió, ¿viste? Así que va una inversión perdida. Una inversión perdida y hay que volver a sembrar, ¿viste? Bueno, vamos cerrando el programa con última información que debe tener Juliano. No, déjame ahora estoy por terminar de confirmar el resto de las fechas y también de hoy hablé con un dirigente de Brown y le pregunté sobre la pretemporada y me dijo que

generación es un salto, es un frenesí, rebotando por los... Regresamos aquí a la FM 100.9 en la hora tricolor para completar el fixture de Brown de Adrogué en la B Nacional. Las fechas que faltaban: fecha 18, Sportivo Belgrano en Córdoba, va a tener que ir a viajar otra vez a Córdoba Brown. Fecha 19, Brown recibirá a Gimnasia Jujuy. Fecha 20, Brown va a viajar a San Juan. Y la fecha 21, la cierra con Ferro de local. No sé, muchachos, si les queda algo más. Juan Carlos, Seba, Mati. A las empresas, a la industria, donde sea. Ya estuvimos en el parque industrial, vamos a recibir un apoyo por intermedio de su presidente, que se comprometió a conseguir un apoyo desde el parque. Acá a nosotros nos sirve todo, y queremos tener una masiva masa de socios, de hacer 2,000-3,000 socios nuevos, para también eso sigue sumando también y sigue creciendo la institución. La institución cada vez está más linda también. Ahora nos falta la tribuna, que ya estos chicos ya hicieron el primer paso grande de haber hecho los planos, tenerlos todos firmados ya, listos para cuando estén los aportes para empezar ya hacer la tribuna local principalmente, para que ya no nos puedan sacar tampoco más de local, ¿no? De jugar con tanto como equipos chicos o grandes, jugar en la cancha nuestra, que nosotros en la cancha nuestra lo hacemos muy fuerte, ¿no? Así que un saludo grande a todos. Gracias a ustedes, muchachos, por invitarlo. Para nosotros es un honor con Chiche Castro, como los legendarios últimos que vamos quedando en esta generación de tantos años, el rinoceronte que sobrevivimos, y aquellos que nos están mirando desde el cielo también nos están alentando, dando fuerza. Es así, es un gusto y es un lujo tener es decir, como todos los que estamos festejando, porque seguimos festejando desde el triunfo todo, y hay que seguir festejando porque hay que disfrutarlo como decís vos y con la gente, y hay que reconocer, hay que hacer notar todo lo que como fue en el club. Y quiero hacer una mención más, que ya recién hablé con Adrián, para confirmar, para no decir, ya estaba, yo sabía que era así, pero ya está confirmado seguro, para invitar a todos los socios, los hinchas, toda la gente tricolor, el día 25 de julio ya es la fiesta del ascenso, donde van a estar los jugadores, va a entrega de medalla, va a ser, seguramente creo que también va a estar el tema, se va a presentar el tema de la camiseta, va a haber un lunch, capaz que se va a organizar algo también especial, se está organizando también hacer un video, así que ya para que se vayan agendando, el jueves 25 de julio en el salón de la sede se va a hacer la fiesta del ascenso, así que vayan ya agendándose. Vamos seguramente en la página oficial, en la hora tricolor, vamos a ir informando cómo va a ser el tema de venta de entrada, que seguramente va a ser en la sede, así que queremos que todo el pueblo tricolor esté en esa fiesta tan importante en la sede, que así lo vamos a disfrutar todos, con los jugadores, el público, y bueno, pasar un momento agradable. No va a quedar chica la sede. Y también sumar para poder sacar la entrada, para poder juntar ya una fondo. Seguramente vamos a estar abarrotados, pero no importa. Más lindo importa. Más lindo todavía. Sabemos todos así. El sabor a sangre. Bueno, Bueno, para ir terminando, déjame mandar un saludo a la familia Sopranowski y a mis abuelos, a mis tíos que me están escuchando. Un abrazo grande para todos. Bueno, Mati, así cerramos, así terminamos este nuevo programa de La Hora Tricolor. Nos veremos seguramente el próximo martes a las 21 horas con toda la información de nuestro querido Tricolor. Chau. Porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz. Lo reprimido cuando está cautivo te pide salir. El tiempo pasa rápido. El tiempo pasa rápido. Nos encontramos el próximo martes para vivir la hora tricolor. Hasta la próxima.